bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Qué mejor un día como hoy para poder hacer un balance, ¿no?, de este trabajo que se viene realizando desde el programa Santa Rosa Ambiental. Sí, la verdad que para nosotros por lo menos es muy, muy bueno, muy auspicioso. Obviamente, como decías vos, uno piensa en lo que ha hecho y se pone contento, pero sabiendo y teniendo la certeza de que falta todavía un montón por hacer y que hay mucho camino por caminar, pero lo importante de haber empezado ese camino, de empezar a pensar en reciclar y en poder darle una nueva inserción de los materiales a la industria y reutilizar esos materiales, ¿no? Que es tan importante para no enterrarlos, para no seguir haciendo crecer el relleno sanitario y para no generar más impacto ambiental y un pasivo ambiental que tanto va a costar poder eliminarlo, digamos, en el tiempo a las generaciones presentes y futuras. Entonces, concretamente, digamos, el trabajo que está haciendo, se está trabajando mucho desde el punto de vista de la concientización. Ahora se está trabajando con colegios, ese trabajo lo están haciendo de la Dirección de Cultura y Educación del municipio, conjuntamente con la Dirección de Ambiente y Zoonosis, ¿no? Están trabajando fuerte con capacitar y dar charlas en los colegios. Los colegios van y visitan la planta de transferencia, van y visitan la planta de reciclado, y después tienen una charla con Jorge Marani, que les comenta todo el proceso y, bueno, y tiene un cierre con además actividades para los colegios. La verdad que es muy importante ese trabajo que están haciendo ellos para que estos alumnos y alumnas de los colegios multipliquen en sus hogares, digamos, no para hacerlos solo responsables a ellos, porque obviamente los mayores somos los que tenemos la principal responsabilidad en el tema, pero sí nos parece importante que se lleve adelante y que de alguna manera se pueda trabajar con ellos. Y con lo importante que es que ellos lo hagan carne de pequeño, del colegio, y de esa manera poder, digamos, multiplicarlo hacia el futuro. Eso te iba a decir, ¿no? Nosotros somos padres de niños más o menos de las mismas edades y sabemos, viste, cuando hablan, por ejemplo, del tema de la alimentación sana, cuando nos dicen que es mejor que empiecen desde ahora a incluir hábitos saludables para después no tener que andar renegando cuando somos grandes el tema de cambiar toda una cultura de mala alimentación, ¿no? A esto lo comparo un poco también con esto de los hábitos saludables para con nuestro ambiente, ¿no? Ya si son desde chiquitos que lo aprenden, ya lo tienen incorporado, digo. Tal cual, creo que en eso es un gran avance con la cultura que hemos tenido nosotros de jóvenes y ni hablar nuestros padres. Me parece que nos construimos nosotros en una cultura de un poco como del descarte, un poco como que de no tener un cuidado sobre el medio ambiente, sino una visión bastante invasiva, digamos, del ser humano sobre el medio ambiente. Y bueno, hoy, por suerte y gracias a un montón de movimientos que han ido luchando y planteando estos temas en la agenda pública, tanto de la alimentación como de pensar en un convivir, digamos, en la casa común, como se dice muchas veces, de que es nuestro planeta Tierra, bueno, hacerlo de manera más amigable, más en sintonía, digamos, con el medio ambiente, me parece que es importantísimo. Y como te decía, desde el municipio se está haciendo el trabajo este con los colegios, se sigue trabajando firmemente con la separación en origen y haciendo campañas y concientizando a la gente que lunes y miércoles a la noche hay que sacar los materiales secos y martes, jueves, viernes y sábado el resto de los materiales, digamos, que son húmedos. Lo reciclable sale solamente el lunes y miércoles a la noche. Ese mensaje, digamos, se sigue transmitiendo, se sigue trabajando en eso. Y después el trabajo fundamental de los recicladores en la planta de tratamiento del relleno sanitario, en donde están procesando material todos los días, y hay un montón de toneladas de material todos los días que ya no se entierran. Es un trabajo absolutamente fundamental de los recicladores, y que desde el primer momento el objetivo, digamos, del municipio fue hacer un trabajo ambiental, pero con inclusión social. Porque de nada sirve pensar en un ambientalismo sin la gente adentro. Entonces, desde un primer momento lo que se buscó fue buscar una inclusión social de los trabajadores y recicladores que estaban en el relleno sanitario de manera absolutamente informal trabajando, y se lo fue incorporando a la cooperativa. Hoy la cooperativa cuenta con 45 personas y creemos que en poco tiempo más se van a incorporar algunos recicladores más que en su momento, cuando conformamos la cooperativa, no habían querido incorporarse porque todavía no la veían, porque tenían algunas dudas. Bueno, no se obligó a nadie a incorporarse a la cooperativa y ahora ellos están viendo que la cooperativa funciona, que se comercializa, que pueden vender otros materiales que no son solo del cartón, y se van a estar incorporando seguramente en poco tiempo. Y eso, la verdad, a nosotros nos llena de alegría, el poder ver que se va avanzando, que el trabajo de la cooperativa está firme, que es necesario, que genera una buena economía circular, digamos, en el sentido de que se reincorporan esos materiales al circuito económico, y no estamos enterrando en Santa Rosa ese material, así que me parece que cierra por todos lados. Y en este día del reciclado, el saludo a todas las personas que en su casa, digamos, de alguna manera reciclan, que se toman el trabajito pequeño de poder separar y sacar los días que corresponde la basura, y a los recicladores que están en el relleno haciendo este trabajo realmente importantísimo y fundamental desde el punto de vista ambiental y social, ¿no? Fede, ¿hay alguna otra experiencia que se hayan enterado así parecida de esto de incorporar, como vos decías, el tema de el reciclado, no, la diferenciación desde la casa, teniendo en cuenta y generando trabajo, por otro lado, con la cooperativa de recicladores? ¿Hay otras experiencias acá en la Argentina? Sí, sí, hay otra experiencia, el principalmente, digamos, No son todos los municipios que trabajan de esa manera, obviamente, pero hay otras experiencias. El caso por ahí modelo es el de Capital Federal, donde en verdad no por voluntad política del gobierno de la ciudad, sino por fortaleza y tozudez de los recicladores, conformaron una cooperativa que es la más grande de Latinoamérica, que tiene 20.000 recicladores incorporados, en donde se trabaja realmente a conciencia y con una dimensión que uno hoy le parece que es lejísimo, digamos, ¿no? Pero tienen ya por lo menos 20 años de trabajo en ese rumbo y claramente esos 20 años de organización, de gestión de los residuos por parte, sobre todo, de la cooperativa, hizo que el municipio de la ciudad de Buenos Aires hoy no tuviera que, o sea, tuviera el camino allanado, por lo menos desde el punto de vista ese. Uh-huh. Y los incorporó a un sistema de separación de residuos más general de la ciudad de Buenos Aires. Pero después hay otros municipios, también está el caso de Rafaela, hay varios municipios que han intentado o intentan procesos similares al nuestro, algunos han comenzado antes, otros están comenzando más o menos en el mismo periodo que el nuestro. Sí que por lo menos lo que sorprende a nivel local, que para nosotros por lo menos es impresionante, es la cantidad de material que se está procesando a nivel local. Claro. Cuando nosotros comercializamos a nivel nacional, la verdad que se sorprenden de la cantidad de material que están procesando los compañeros recicladores de acá de la planta local, que la verdad que a uno lo pone muy contento, ha mejorado las condiciones de vida de ellos, ha mejorado el ingreso, ellos están bancarizados, tienen una tarjeta de débito, cobran por un banco lo que procesan. Tienen quincena, o sea, cobran de manera quincenal, con eso han podido acceder a crédito, o sea, se han incorporado a una vida que de alguna manera ellos estaban absolutamente caídos, digamos, al margen. Y además de eso, también es importante el trabajo que hace el vecino y la vecina en su casa separando, que no es para dormirse, porque todavía falta mucho. Cuando uno ve el material que llega, todavía hay material que llega sin separar, y hay vecinos que no han tomado conciencia todavía, que no se enteraron, que quizás le da un poco de pachorra, para decirlo vulgarmente, pero sí, que hay que seguir insistiendo con que es un trabajo mínimo que hay que hacer todos los días, pero que el beneficio es absolutamente genuino, no solamente para los recicladores, sino para el conjunto del medio ambiente de Santa Rosa, ¿no? Totalmente. Y habla también cuán importante es la conciencia que van tomando los distintos municipios de la necesidad de un cambio ambiental, de reciclado, sobre todo esto que vos decías también de los basurales a cielo abierto, de empezar a evitar que la basura se siga enterrando, porque esto tiene que ver mucho con lo que se ha declarado. Viste que el año pasado se reunieron en Glasgow, en donde estuvo también nuestro presidente, hablando un poco del aceleramiento del calentamiento global y lo que eso iba a implicar. Creo que podemos hablar de que se va tomando un poco más de conciencia y que muchos lugares están incorporando también estas medidas, como lo ha hecho también en nuestro país y nuestra provincia y municipalidad en particular, ¿no? Sí, hay yo creo que se va tomando conciencia. Hay generaciones, como decíamos, los más jóvenes, que están haciendo mucha fuerza para eso. Están los jóvenes por el clima, digo, hay organizaciones ambientales que están peleando por eso, pero por el otro lado también hay un gobierno nacional que creó un, o por lo menos existía, pero le dio muchísimo más fuerza un Ministerio de Ambiente que se está haciendo cargo de poder transmitir esta perspectiva junto con un sector del Ministerio de Desarrollo Social que labura con la inclusión social de estos recicladores. Y me parece que esa línea de trabajo en donde se incluye a los trabajadores, pero al mismo tiempo también se genera el impacto ambiental, me parece que es una economía circular, como se está fomentando en estos tiempos, perfecta, porque es precisamente lo que necesitamos, no solamente un ambientalismo que sea un ambientalismo de pensar en cuidar el medio ambiente, pero si la gente vive en condiciones totalmente pésimas, no interesa, sino que ese ambientalismo tiene que tener a la gente adentro, como decía yo recién, y es lo que se está buscando a nivel local, ¿no? Y ya es un lineamiento a nivel nacional interesante, que obviamente después cada municipio tiene la potestad de poder llevarlo adelante o no. Acá hubo una decisión política muy fuerte del intendente, muy muy muy convencido de esta necesidad, y nos instruyó, nos dio la posibilidad de poder trabajar en esto, que la verdad que nosotros estamos muy contentos de poder trabajar en algo tan genuino y que tiene que quedar para Santa Rosa para el futuro, ¿no? Yo creo que nos va a exceder como gestión, y eso por ahí a uno le da alegría de poder trabajar en algo que creemos nosotros que llegó para quedarse en Santa Rosa, ¿no? Fede, muchísimas gracias realmente por esta comunicación, y bueno, y vamos a repetir entonces los días de reciclado de basura, y bueno, muchísimas gracias desde ya. No, gracias a ustedes, siempre todo momento de concientización, de volver a trabajar sobre el tema es importante. Recordarle a la gente que lunes y miércoles a la noche, se sacan los materiales secos. Cuando decimos seco, decimos cartón, papel, vidrio, plástico, todos los materiales que son reutilizables, digamos. En el caso de todos los materiales húmedos, no sé, yerba, cáscara de alguna fruta, los pañales, todos esos materiales se sacan el resto de los días. Ahora, lo reutilizable se saca lunes y miércoles a la noche. Esto es fundamental que quede bien claro y que todos tomemos conciencia de que con esa pequeña acción de separarlo y poder sacarlo en esos días, damos una gran mano a la cooperativa de recicladores, pero también al medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.